noche la invito a bailar. A mi morena ya no aguanto más. Quiero su cuerpo poder abrazar. Sus labios rojos yo quiero besar. Ay, María Inés. Ay, María Inés. Besé tus labios con sabor a café. Ay, María Inés. Ay, María Inés. Besé tu boca y pronto me enamoré. ¡Hey, hey, hey! ¡Eso! Esta noche la invito a bailar. A mi morena ya no aguanto más. Quiero su cuerpo poder abrazar.